Diario del futuro. Un programa con buena gente. 9 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y se viene el turno de Gustavo Sala, que no sé qué nos habrá traído preparado para hoy. Se viene el turno, parece que hablaras de un telo. Sí, estabas esperando ahí en el pasillo. Viste que hay gente que tiene que esperar y es una cosa muy triste. Tener que esperar para un telo un turno. Yo, hay dos lugares en los que creo no me gusta esperar, ni los telos ni los restaurantes. Una indignidad absoluta. Pero bueno, Nicolás, como vos bien decís, hoy tenemos una sección nueva. Ajá, acá leo que dice politiquería. Bueno, me cagaste la... No, hay que decirlo. Empecemos de nuevo. Buenas 8 minutos para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y es el turno de Gustavo Sala. Sí, buenas tardes, Nicolás. ¿Con qué nos va a sorprender, Sala? Sí, bueno, una sección nueva. Ustedes saben que no solamente la gente grande escucha la radio, sino que además hay niños que, a pesar de esta hora tardía, ya prácticamente las primeras horas del día jueves, hay niños que se acuestan tarde y hay niños que por ahí no están atentos o no saben bien de qué se trata un montón de terminología política. Mi hijo, porque mi hijo está despierto ahora. ¿Tu hijo qué edad tiene? 6 años, va a cumplir 7. Bueno, seguramente no sepa de qué se trata lo que vamos a estar hablando ahora, que un poco suple, o mejor dicho, tiene que ver con la cuestión didáctica. Explicarle a los más pequeños de qué se tratan cosas del universo político. Esta sección se llama Politiquería. Y hoy te vamos a estar contando a vos, pequeño infradotado, que estás del otro lado, menos el hijo de Alejandro Wall, que tiene un nivel intelectual más grande que Cherkis Vialo. ¿Qué son los fondos buitres? Primero nos tenemos que remontar a 1914. Ajá. Un 31 de febrero, porque en esa época febrero tenía 40 días y enero tenía 14. Estaban reacomodados de otra manera. Claro, porque era el calendario todavía del anterior, el cartesiano. Exactamente, el calendario cartesiano. En la ciudad de Sunga, una ciudad africana habitada únicamente por ciegos. Ajá. ¿Negros? ¿Ciegos negros? Ciegos negros. Pobrecito. ¿Ah? Imagínate la desgracia. ¿Y Arsenal? No, tan desgraciado no era. Era de Sarandí. ¿Heterosexuales? Sí. Okay. Todo no se puede. Todas las desgracias juntas, no sé, si eran puntos, negros, ciegos y de Arsenal, prácticamente era para un suicidio masivo. Pero eran negros ciegos que vivían únicamente con esta característica, es decir, que no veían. Imagínense, niños que están del otro lado escuchando, los quilombos que se sucedían, los negros manejando y chocándose permanentemente porque no venían las señales de tráfico, gente chocándose en las calles, lo que hoy pasa un poco con la gente que está mandando mensajes de texto y se choca en la calle. Sí. Bueno, pero esto sucedía porque la gente no veía para dónde iba. Había nacido así. Nacían ciegos como, bueno, mucha gente que nace sin ojos. En este caso nacían sin ojos y con 6 orejas a cada costado de la cabeza. Igual la gente ya no manda mensajes de texto, tuitea en la calle. Bueno, solo a gente que ve. Bueno, yo veo gente apretando una máquina que no sé qué carajo estará haciendo, pero para mí manda mensajes de texto. ¿Qué pasa cuando un negro muere, cuando un ciego muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que les digo a los chicos en la casa. ¿Qué pasa? Echa el mal olor. Claro, pues si están todos ciegos, nadie puede enterrarlos. Pero aparte de los sordos, ciegos, los hinchas de Arsenal, de todos los discapacitados que hay en la población, los ciegos son los que peor el olor echa cuando mueren. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay una comisión de la AFA que está investigando en este momento, en el predio de Ezeiza, por qué los ciegos echan una baranda tremenda como la de la calle Florida cuando pasás por los bolquetes de basura. Sí, claro. Que prácticamente, si estás embarazada, das a luz. Porque el pibe se escapa de la vagina porque no aguanta el olor. Y si no abortás, capaz. Te pido por favor que no ensucies esas esta... Esas cosas acá no... Esto es para niños. ¿Cómo vas a hablar de aborto cuando estamos hablando de los niños del otro lado? ¡De ciegos muertos! Bueno, ciegos muertos es un juego de niños de Cris Morena al lado de un aborto. Por favor, te pido... Yo soy de la Fundación Pro Vida. Okay. Estoy en contra de la marihuana, el aborto y el reggaetón. El olor, ¿qué pasa? Cuando los negros ciegos examinan, o mejor dicho, exhalan ese olor tremendo, color verde fluo, como el líquido de la película Reanimator que tenían los zombies en su interior, llaman la atención de un montón de buitres que estaban en los árboles de esa ciudad africana llamada Sunga. Los buitres, que tienen una particularidad, una particular devoción por el olor a carne, el olor a muerto, se sienten atraídos y es como que invites a un cocainómano a Luna Park, se vuelve loco. Va derecho. Como que invites a, al topollillo a Greenfields. No lo piensa dos veces, va derecho. Aplausos. Entonces, bueno, los buitres empiezan a comerse desesperadamente a los cadáveres de los ciegos. Pero pará, Gustavo, hay niñitos del otro lado escuchando esto. Justamente. Los niños se tienen que enterar que no es todo color de rosa, que la muerte es parte de la vida, es el final. Hay quien dice que en realidad nosotros estamos ensayando para una muerte final trágica y que el 152 te va a pisar esta misma noche, así que tomate un remis porque vas a tener una muerte segura. ¿Sala, esto no lo escribió Ernesto Sabato ya? No, no lo escribió Ernesto Sabato, lo escribió otra persona, que no sabemos quién es. Cuando los fondos buitres. Lo pará poco, que vamos a llegar rápidamente. Ya estamos concluyendo para que los niños se entrenen y le cuenten el otro día. Son compañeritos en la Rosa del Jardín. Mil disculpas. Los buitres se comen a los ciegos muertos y se van a dormir, pensando que se habían comido a todos los ciegos. Pero no. Había algunos ciegos que habían quedado vivos y se llegaron a esconder atrás de un bolquete de basura de los que estaban en la calle Florida. Se esconden. Y quieren vengar a todos sus compañeros ciegos muertos por los buitres. Entonces, cuando los buitres están dormiditos, soñando con la telenovela de Thalía, de Mirta Legrand haciendo el dueño, todo lo que quieras, van y los violan por la vagina. ¿Cómo saben dónde están si son ciegos? Pero por el olor. El ciego desarrolla un olor, un olfato. ¿Olor a buitre había? Sí. Ah, mirá. Saben de todos los pájaros los olores. Bien. A un ciego vos le ponés una cacatúa y sabe, no la confunde con un buitre, la confunde con una, no y la sabe confunde. Ahí viendo además dónde ponerla. Los penetran más o menos 6 horas cada buitre, cada violación. Y por supuesto, ¿qué pasa cuando uno viola a un buitre? Lo embaraza. Yo cada vez que violo a un buitre siempre porque el preservativo en el buitre no agarras. De los rebala te lo tenés que sacar y bueno, la situación natural de la continuidad de la vida. Nacen del embarazo de los ciegos vengadores. Primero que, por supuesto, lo matan. Porque los miembros de los ciegos son de un calibre 64. Es tremendo, ¿eh? El pene de un ciego no hay límite para eso. Los buitres dan a luz. Como de todo discapacitado. Por supuesto, el discapacitado es el más buscado en las películas porno. Porque tiene un tamaño que es una cosa impresionante. Los hinchas de Arsenal están mandando sus fotos para castinear en películas el porno. El hincha de Arsenal momento. Tiene un pene gigantesco. Y el hincha de Arsenal, después viene el hincha de Sarandí. El hincha de Chaco Forever, el hincha del tanque Siles de Uruguay y último, el hincha de Boca, que es el que tiene micro pene. Por eso la mayoría de los argentinos son hincha de Boca, porque tiene prácticamente una desgracia como pene. Pero ¿qué pasa? Los buitres, ya para terminar, los buitres embarazados dan a luz, entre varios, a un barco gigante. Uno da a luz un botón, otro da a luz la parte de atrás de la proa, el otro da a luz el capitán. Entre todos dan a luz, entre diferentes partes, y se arma un barco gigantesco. Que zarpa este buque gigante, impresionante, del puerto de Palos, con miles de pasajeros adentro, a bordo, entre los que iban Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Entre una fiesta que se hace en el barco, que va por el Océano Índico hacia el Océano Esofágico, empiezan a tener onda, van a tomar un fernet, empiezan a bailar y van a la proa. Cuando se están por dar el beso, vos podés creer que el barco choca contra un iceberg. No. Choca contra un iceberg. Esa sí es peli un la giro conozco. De sorpresivo. Choca. ¿Un plot point tiró ahí? Y se mueren. Nuestro ministro de Economía sabe toda esta teoría de los fondos buitres porque me parece que. No es una teoría. Esto es una realidad. Esta realidad es. Es una forma de acercar una cuestión dura, económica, que no tiene un gran atractivo para un niño, para que se entere y pueda un poco saber de qué se tratan estos fondos buitres, que bueno, lamentablemente, todas estas personas mueren como la vida, que uno prácticamente está acá de paso para morir pisado por el 152. Yo me parece que a mi hijo le voy a decir que se vaya a dormir antes de la antes de la hora de sala, porque si no puede venir Paul Singer y hacerle, no sé, un... Así que, bueno, esto es la verdad de la... del escalope.